¿Y qué les parece si nos vamos con algo de Sergio Mendivil con el tema que lleva por nombre Mujer Cruel? 10 de la mañana, 38 minutos, 10 con 38 minutos, acá en cabina de la 93.7 FM Arcoiris. Una radio hecha a tu manera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y para esos corazoncitos de enamorados, decepcionados, ilusionados, derrotados. Ya me cansé. 10 de la mañana, 38 minutos, mis amigos y amigas, y buen inicio de semana. Recuerden que estamos en el segundo día del mes de septiembre. Martes, martesito alegre. Estoy sufriendo, estoy muriendo cada día. Recuerden, mis amigos y amigas, que ustedes se pueden comunicar conmigo a través del 5143-9932, 5143-9932. Para que usted me pueda indicar qué música podemos escuchar en esta hora de la mañana. Si usted quiere dedicar alguna canción, pues con muchísimo gusto. Seguimos entonces con más música. Opticenter, velando por tu salud visual. En este año escolar hay que prestar de mayor atención a la salud visual de los estudiantes porque desempeña un papel importante en su rendimiento académico. Muchas de las enfermedades y problemas oculares suelen pasar desapercibidas durante la infancia y adolescencia. Recuerda que una evaluación completa temprana puede ayudar a detectar y tratar a tiempo cualquier anomalía en la visión. En Opticenter contamos con profesionales y tecnología a la vanguardia para el cuidado de la salud visual de tus hijos. Aprovecha nuestros descuentos especiales en exámenes de la vista y lentes de policarbonato, Blue Block y con antirreflejo Ultra. Opticenter. Estamos ubicados en Segunda Calle 3-48, Zona 4, San Juan Ostuncalco, a un costado de la Iglesia Peñel, parada de buses. Atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Opticenter. Velando por tu salud visual. Tienes problemas en diferentes formas. Es una cadena de nunca acabar. Ya no te preocupes. Visita el Centro Espiritual El Tesoro del Maestro Joel López y te ayudará a resolver todos tus problemas. Ubícanos en el Cantón Xicol, frente al rastro municipal del municipio de Cajolá, atendiendo de horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. También sacamos entierros, operamos espiritualmente y trabajos de protección para viajar a los 50 estados de la Unión Americana. Trabajos negro y blanco. Nuestra experiencia de 20 años al servicio de toda la población. Les da la mejor garantía. Reserva tu cita llamando al número 3388-9513. Centro Espiritual El Tesoro. Seguimos con más de la buena música en esta hora de la mañana. Buen día, buen día. Así que continuamos con más de la programación. ¿Y qué tal si nos vamos con algo de Silvestre junto a Nicky Jam con el tema Cásate Conmigo?